Bueno, no pienso que nuestra personalidad cambie cuando hablamos otra lengua. No es eso exactamente. Aunque está claro que algo dentro de ti es un poco diferente cuando hablas otro idioma. Por ejemplo, cuando hablo en italiano soy diferente a cuando hablo en inglés. Cuando hablo en inglés me siento más seguro de mí mismo y más libre que cuando hablo mi lengua materna. Cuando hablo italiano soy más modesto. Otro ejemplo. Yo no me expreso igual cuando hablo en español que cuando hablo en italiano, aunque esté diciendo lo mismo. En español me siento más inquieto, pero también más entusiasmado. Asimismo, cuando hablo ruso o alemán, soy más serio que cuando hablo en italiano, sobre todo si hay alemanes o rusos cerca.